ahí estamos nosotros. Mi mejor amigo, el Orejón, el López, Susana Braga Sucias, Yihad, el chulito de mi calle, y el de atrás soy yo, Manolito García Moreno, más conocido en Carabanchel como Manolito Gafotas. Estamos jugando a fugarnos de una cárcel de máxima seguridad. Y el tío que saluda es el hermano de Yihad, que tiene que dormir en la cárcel por haberle robado el bolso a una vieja y haberla tirado al suelo. Y todo por una vieja que se tiró ella sola al suelo a postas y encima ni llevaba dinero ni nada, vieja esa. Aquí comienza Agárralo Como Puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo Como Puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el Proyeccionista. Muy buenas, saludos Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo Como Puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 1 de la madrugada, repetición del programa. Domingos, 10 de la mañana, y el podcast del programa lo tenéis desde el sábado ya, tanto en los dispositivos móviles como en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, una semana que llegan nuevas películas. Películas importantes que aún quedan por ver y, bueno, asoman ya otros estrenos. Sí, poco a poco van asomando de estrenos. Después de la resaca fallera, en apenas dos semanitas nos llega la Semana Santa, nos llega Pascua. Época muy buena para recibir estrenos, sobre todo de cara a los niños que tienen vacaciones en el colegio. Claro, claro. Y que, bueno, la semana que viene ya, por ejemplo, nos va a llegar Cenicienta de Disney, sí, ya ha entrado muy bien en la taquilla de los Estados Unidos. Y reposiciones que se anuncian. Efectivamente, luego comentaremos un par. Muy bien. Muy especiales, desde luego. Bien, pero rápidamente nos vamos a ir hablando antes de los estrenos. Como siempre hacemos, hablamos del dinero, de la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla que sigue teniendo el mismo número uno de la semana pasada, la producción española, la comedia española, esta nueva versión de Vente a Alemania, Pepe, Perdiendo el Norte, producida por A3 Media, Antena 3, no desciende, aumenta la recaudación en un 8%, 1,3 millones de euros de recaudación y en total Alfredo lleva ya más de 3 millones de euros en 10 días. Y acercándose a los 500.000 espectadores. No va a ser el fenómeno porque ya no se va a repetir una cosa como esa de 8 pellos vascos, lo volvemos a repetir hasta la saciedad, pero desde luego es que una película aumente en su segunda semana es muy positivo. Teniendo como segundo nada menos que al francotirador. Efectivamente, una también película, está una película de gran taquilla, que bueno, pues me parece a mí que este es todo un récord. Hay que felicitar al director y a los actores de Perdiendo el Norte. Tiene buenos comentarios, está resultando. Y ojalá que pase del millón, quiero decir, que sí, menos. Sí, que la da, sí que la da. Que pase del millón de espectadores. Se mantenga en primer lugar nuevas semanas. Y bien. Hasta que llegue la Cenicienta, la próxima semana, sí, ya lo tendrá más complicado para ser el número uno. Pero bueno, pero por lo menos en recaudación yo creo que va a funcionar muy bien esta película. El francotirador está arañando el millón de espectadores, está con 1.100.000. Lleva casi ya 8 millones de euros recaudados. Y 50 sombras ya ha pasado de los 2 millones. Y lleva ya 20 millones casi de euros recaudados. Hay grandes películas y luego las demás que como que no llegan a... Hay otras películas, por ejemplo, estrenos de la pasada semana que no han entrado muy bien en la taquilla, como por ejemplo La Conspiración de Noviembre, este thriller con Pierce Brosnan como protagonista, que apenas ha recaudado 238.000 euros. O también Chappie, que como dijimos en su estreno en los Estados Unidos, la verdad no ha ido nada, pero que nada bien, y aquí en 353 salas apenas 600.000 euros. Bueno, y está una película española importante que se ha estrenado, El Negociador. El Negociador, una de las mejores películas de este año. Alberto, dime, ha habido un atentado. Han sido estos. Coge tus cosas y vuelve a San Sebastián. Yo me quedo. Alberto, estoy pensando cómo explicar esto sin quedar como un gilipollas. Algo se te ocurrirá. Tú no has ido al colegio con uno de estos. El que arregle esto tiene que salir de aquí. hay un par de cosas que me preocupan. Negociación. El fin de la violencia. ¿Violencia de quién? Pueblo vasco. Bravo. Pero te han amenazado. Si esto se jode, vamos a pasarlo muy mal todos. Bueno, pues estamos ante una divertidísima película negra, muy negra, porque trata un tema muy serio en su época, estas negociaciones con la banda terrorista ETA, y está tratado de una forma, la verdad, que muy... Hombre, aunque efectivamente la han descrito como una comedia de humor negro, efectivamente hay algunas pequeñas pinceladas, ¿no? Porque el actor... Ramón Barea es uno de los mejores actores del cine español. Representa a un hombre maduro ya, que ha pasado los 60 y que asume la responsabilidad de iniciar conversaciones con representantes de la banda terrorista ETA a fin de que, bueno, pues se llegue a un acuerdo de paz. En realidad es una radiografía de este dificilísimo problema. Digo, una radiografía porque más allá de las pinceladas de humor, hay una descripción muy precisa, muy objetiva, muy racional de los distintos intereses encontrados, de las tácticas negociadoras por parte de los representantes de la banda terrorista, que tiene varias cabezas. Esto es lo curioso. No solamente hay una dirección única con quien establecer negociaciones. Y ahí Ramón Barea demuestra su gran capacidad para encarnar a un personaje complejísimo, como es el negociador, que yo creo que es una obra maestra de cómo se tiene que afrontar esta difícil situación. Y acercándose además a los episodios reales, como se han producido, quiero decir, porque incluso llegas a pensar, pero bueno, este etarra yo lo he visto fotografiado en la prensa, ¿no? Hay un gran parecido entre distintos miembros de los que van apareciendo por ahí. Y creo que es una lección de historia. Y la labor del director Borja Cobeaga, que es fantástica. Magistral, este hombre, la verdad, que es un gran guionista, sí. Ocho apellidos vascos. Sí, sí. En la televisión triunfó con Vaya Semanita, programa mítico de la televisión vasca de TV. Y como director, después de, la verdad, que triunfar, a lo mejor no tanto en taquilla, pero sí con críticas muy buenas, con El Pagafantas, una divertidísima película que también trataba un hecho verídico. Sí, como bueno, no liga. Pensábamos que era un guionista, director, creador de historias de humor y me he quedado asombrado. Es un director guionista de una obra tan seria como El Negociador. Muy, muy bien realizada, muy recomendable porque forma parte de nuestra historia inmediata y además de una parte de la historia que ha habido infinidad de versiones. Muchos la han interpretado de manera contradictoria. Hay controversias sobre distintas interpretaciones de lo que, por qué se hizo y se hizo de esa manera. Y esta es la mejor radiografía de algo que nos interesa a todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se negoció? ¿Por qué se tuvo éxito? ¿Por qué se fracasó? Y llegamos a comprender que muchas veces depende de una persona creativa con una inteligencia especial y que encarna perfectamente Ramón Barea. Una película muy recomendable. Bueno, una película que ha entrado fuera del top 10, pero sí. Bueno, con cerca de 55.000 euros, sí, pero copias, en apenas 36 copias. Sí, son muy poquitas. No está nada mal, hablamos de unos 1.600 y pico euros. Por sala. No, en los cines bien. Donde está siendo todo un éxito. Vamos a hablar de 36 copias, pues, comparándola con otros lanzamientos que hablan de 400 copias, ¿no? Está funcionando muy bien en los cines donde está y es lógico que, bueno, pues vaya dirigido a un público que le interese esta parte tan importante, ¿no? Que tuvo su desenlace hace muy poco tiempo, porque además lo maravilloso de la película es que vemos ahí, lo he dicho antes, casi retratados a los propios protagonistas. Pues esta es la recaudación en cuanto a nuestro país. En los Estados Unidos, destacar que ha entrado La Cenicienta, la última de Disney, dirigido por Kenneth Branagh. Este hombre, la semana que viene hablaremos de este director, que a mí me dejó asombrado en la época de los 80 y 90, que después poco a poco se fue diluyendo. Pero bueno, ha entrado muy bien, 70 millones de dólares en su primer fin de semana, va a ser un bombazo. Claro. Y tenemos que hablar que la película tiene un presupuesto de 95. O sea que prácticamente en el primer fin de semana ya ha cubierto el coste de la película. Bueno. La verdad es que la época dorada de Disney es tremenda, ¿eh? todo lo que hace reluce, tanto en la pantalla como a nivel crítico como a nivel económico. Son más de 80 años haciendo buen cine, ¿no? Y dirigiéndose a ese público que siempre pues está interesado en conocer el mundo a través de ellos, ¿no? Que es el público joven. Nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. Que representas en este caso. Lesbianas y gays apoyan a los mineros. Por supuesto. Estoy esperando que me aclaréis algo sobre las lesbianas. Uy. Es algo que me dijeron en el mercado. Dejemos que se instalen antes. Recaudamos este dinero porque queremos ayudaros. Todo irá bien en cuanto empiecen a alternar. ¿Qué demonios estás haciendo? Pues nos vamos a ir al verano de 1984 y un grupo de activistas gays pues van a apoyar a los mineros de Gales que están en huelga en la época de la mano de hierro de Margaret Thatcher. La película está basada en hechos reales y en aquella época la dama de hierro pues bueno, anunció el cierre de 20 minas, además de otras 70. En esa época se debilitó, la verdad, que mucho el poder de los sindicatos. Todo eso, aunque concretamente nos vamos a ir a una parte de esa época, se ve reflejado en esta divertida comedia dramática que sobre todo tiene un gran reparto. La verdad, los vamos a conocer a todos los de la película. Es gente que ha salido en infinidad de películas inglesas, como Imelda Staunton, Dominic West y Bill Nye. Una divertida y conmovedora película con el sello, Alfredo, del mejor cine británico. Dice que la han comparado por su capacidad de humor con Full Monty, ¿no? También corresponde a un retrato de la época thatcheriana en la que esta gran política y jefe de gobierno de inglés acabó con los sindicatos de manera brutal, bueno, que les lanzó los caballos y no aceptó huelgas e incluso pues los desmontó. Los trade unions, los famosos trade unions que servían como referencia para el sindicalismo en otras partes del mundo, pues quedaron verdaderamente arrasados, ¿no? Por lo que tú has dicho, la mano de hierro de esta mujer firme, férrea y posiblemente sin escrúpulos. Yo no entro ya en más profundidades, pero es verdad que a pesar del esfuerzo que hicieron, pues no les quedó más remedio que reconocer su derrota política, por supuesto. Y Full Monty lo refleja de una manera muy humorística y esta película también nos recuerda las luchas que hubo en las minas, las famosas minas de Inglaterra, para sobrevivir. En este caso se trata, ¿no?, de un grupo de gays que van a echarles una mano y se dan todo género de situaciones cómicas, con excelentes actores, no, además. Lo bueno de estas películas británicas es el elenco de actores. Sí. Mira que el cine británico da buenos actores, sí. Pero en esta a muchos los vamos a conocer de muchísimas películas, claro, pero están claro. Todos fantásticos. Sí. El papel de ellos es el de encarnar, ¿no?, personajes que son cínicos, ambivalentes, decididos a todo, perdedores, pero capaces de desafiar al más poderoso en ese momento de los políticos del mundo, Margaret Thatcher. Más estrenos del fin de semana, El hombre más enfadado de Brooklyn. ¿El doctor le ha comentado los resultados? Tiene un aneurisma cerebral. ¿Cuánto tiempo me queda? No lo sé. Se lo sabe. Un número. No me iré de aquí hasta que me dé un maldito número. ¡90! ¿90 qué? ¡Minutos! A un cliente le han dicho que le quedan 90 minutos de vida. ¿Qué debería hacer? Creo que mataría a alguien. A algún imbécil despiadado. ¿Cómo quién? Vivimos en Brooklyn. No sería difícil. Dile a tu cliente que se vaya a casa. Que le haga el amor a su mujer por última vez. Y que sea feliz. Quiero tener un momento como marido y mujer. Su hermano tiene un aneurisma cerebral y ha rechazado el tratamiento. Voy a organizar una reunión. Te he enviado un mail con toda la lista. Lo he recibido. ¿25 personas? Es muy importante que se reúnan conmigo en Juniors en 30 minutos. Ha montado una fiesta. ¿Dónde está el resto? Pues, ¿qué haríamos si nos dijeran que nos quedan por una enfermedad 90 minutos de vida? Luego igual no sería verdad, pero ¿qué haríamos en ese momento? Lo vamos a ver en esta divertida comedia protagonizada por Robin Williams. Por cierto, la película es un remake de una cinta israelí del año 97. Phil Alden Robinson es el director de películas como Pánico Nuclear, Los Fisgones o Campo de Sueños, aquella cinta que tuvo varias nominaciones a los Oscar con el señor Kevin Costner, que trataba el mundo del béisbol. Y lo interesante de esta película, sobre todo, es que es el último papel como protagonista del gran actor y malogrado Robin Williams. No vamos a reír, pero también tendremos una pequeña lágrima en la mejilla, porque este hombre nos hizo felices muchas veces, nos hizo cambiar nuestra visión sobre la vida y los conflictos, desde aquel lejano ya Good Morning Vietnam, fantástica donde apareció, película, sí, hasta esta película. Y yo creo que no podemos perdernos, ¿no? Yo creo que ver el último trabajo del invalorable, ¿no?, Robin Williams, pues se lo merece. Un hombre distinto, hizo un tipo de comicidad que no se conocía hasta entonces. Le costó ganar el Oscar, tuvo varias nominaciones, pero por papeles fantásticos como El Rey Pescador, Good Morning Vietnam, El Indomable Good Hunting, ahí obtuvo el Oscar como mejor actor secundario, pero tiene grandes películas. Y grandes gestos de humanidad. Era verdaderamente asombroso, tuve la oportunidad de verlo en una rueda de prensa, cómo el papel que hacía él en la pantalla lo desarrollaba cuando estaba en la vida cotidiana, ¿no? Seguía haciendo de sus propios papeles. Se había metido tanto en la encarnación de sus personajes que era capaz de llevarlos mucho más allá. Es conmovedor, ¿no? Poder ver a uno de los grandes cómicos en un momento en que quizás pues aflore la ternura y el dolor, porque lo hemos siempre perdido y no veremos más sus películas. Quiero decir, yo creo que es una posición egoísta, ¿no? Es decir, ya no lo tendremos más con nosotros. No me cansaré de ver esa fantástica película que le valió una nominación al Oscar con el profesor John Keating, ¿sí?, en El Club de los Poetas Muertos, sí, esa obra maestra de Peter Weir. Mucha gente la vuelve a ver una y otra vez y fue magistral. Era un hombre que sus personajes se quedaban marcados para siempre, iban más allá de las historias de las películas. Pues disfrutemos del último trabajo como protagonista del gran Robin Williams. Más estrenos totalmente diferentes. Nos vamos al mundo de la animación con Home, Hogar, Dulce Hogar. El universo es un lugar bastante grande. Lo curioso es que cada uno de los que vivimos aquí ocupamos nuestro pequeño mundo. Veamos el caso de Tip, una chica corriente con una madre que la quiere y un gato llamado Pip. Tim nunca habría imaginado que a 1 millón de kilómetros de distancia había un tipo solitario llamado O. ¡Hola! Un miembro subalterno de una raza nómada conocida como los Boos. ¡Dale a papá su guitar! Pues una muchacha va a tener muchísima amistad con este extraterrestre llamado O. Sí, simplemente, se llama O. Adaptación de un famoso libro infantil dirigido por Tim Johnson. Este hombre que hace unos años dirigió Vecinos Invasores, una de las mejores películas de la productora, que no triunfó en taquilla, pero que es una de las mejores cintas que ha dado DreamWorks. En la voz original de O, hay que destacar a Jim Parsons. Todos lo vamos a recordar por ser uno de los principales protagonistas de la fantástica serie que emite TNT, que es Big Bang Theory. Nueva cinta de la avenida menos DreamWorks, que llega 2 semanas antes, importante, 2 semanas antes nos llega que el estreno de los Estados Unidos. DreamWorks, hay que comentar que, bueno, no está pasando por su mejor momento, problemas económicos, se ha tenido que despedir a muchísima gente, disminuye las películas que va a estrenar cada año, tenían a priori 6, las dejan en 3. Y bueno, es todo lo contrario que Disney. Aquella está, ganando billetes a montón, y DreamWorks, la verdad que está en horas bajas. Bueno, quizás estarán pensando, pues, mejorar sus sistemas tecnológicos, ¿no? Y tener menos dibujantes y recurrir a más a la digitalización. Algo de eso habrá. Pues veremos qué tal le funciona en la taquilla a esta película, tanto en nuestro país, sobre todo el estreno que tendrá en 2 semanas en los Estados Unidos. Y tenemos que comentar, ya hablamos de ella la semana pasada, pero volvemos a hablar del reestreno de una obra maestra de Ridley Scott. Blade Runner de Ridley Scott con Harrison Ford, que se reestrena en varias salas en Valencia, Babel, Kinépolis, Yelmo y Lis, y que en apenas 2 días está haciendo grandes recaudaciones. Bueno, las salas están a tope donde se está proyectando la película, dando así pues fe de que tiene muchos seguidores, no solamente la película, sino también el director Ridley Scott, que es uno de los grandes directores quizás poco reconocidos en la historia del cine de todos los tiempos. No olvidemos que ya está próximo a alcanzar los 80 años, tiene 78, ha hecho inmejorables películas, todas ellas dignas de recibir el Oscar, ¿no? En todos los géneros. Alien, por ejemplo, podría haber tenido el Oscar. Y no la ha recibido. O en un género completamente diferente como Gladiator o Black Hawk Derribado. O una película que fue un fracaso, uno de los que ha tenido él, que ha tenido bastantes, pero que fue una de sus mejores películas, aquella pagada por el gobierno español en su época, que fue 1492, La Conquista del Paraíso. La mejor descripción del descubrimiento de América. Y atención con Thelma & Louise, que fue entonces toda una revelación. En Thelma & Louise se descubrió a un actor desconocido que se llamaba Brad Pitt. Y bueno, no ha sido capaz de alcanzar el Oscar. Y dice, bueno, ¿cómo es posible, no? Bueno, y parece ser. Alfred Hitchcock tampoco ganó un Oscar. Bien, bueno, en fin, ahora ya tiene 78 años, está pues algo difícil que lo alcance, aunque tiene proyectos, ¿no? Uno de esos proyectos no es Blade Runner, porque parece ser que se va a hacer Blade Runner 2 nuevamente. Ni va a ser la nueva de Alien. Ni tampoco la de Alien, porque la de Alien ya tiene director. Y sin embargo, pues lo tenemos que recordar como que él fue el hombre capaz de llevar adelante este proyecto casi irrealizable como era Blade Runner. Bien, es verdad de que él venía con toda la fuerza que suponía haber tenido el gran éxito de Alien, ¿no? En Alien había algunas características importantes, como que había un personaje que prácticamente venía del mundo del cómic, que era el concepto de un invasor dentro de la nave de Nostromo. Él quiso revalidarlo en Blade Runner trayéndose a Moebius, el famoso dibujante de cómic. No lo consiguió y entonces, bueno, pues decidió utilizar a otros dibujantes para concebir el aspecto dramático de Blade Runner. Una obra que, como tú ya has dicho en alguna ocasión, no tuvo éxito en la taquilla inicialmente. No, pero fue un fracaso, pero que se ha convertido en película de culto. Poco a poco su personaje, ¿no? Podemos disfrutarla en versión original también. Sí, es verdad. Es importante. Se dice que hay 7 versiones, ¿eh? Draker, como lo llaman en la película, pues es un solitario, un cazador, que tiene su propio conflicto íntimo, ¿no? No sabe si seguir matando o ejecutando o retirando, porque la palabra es difícil, a los androides que han sido producidos y que en un momento dado pueden ser peligrosos para la humanidad. Pero la descripción que se hace de Los Ángeles del año 2019, lo tenemos muy cerca, y de la humanidad casi apocalíptica de ese entonces también la tenemos muy cerca, y la presencia de algunos elementos que son verdaderamente ahora, en este tiempo, pues un poco nos hacen a reflexionar. En Los Ángeles apocalíptico del 2019 se concibe que hayan esos grandes anuncios de las bebidas que todos conocemos, o que, por ejemplo, el ejecutor, pues lo veamos comiendo comida china, ¿no? En uno de los barrios bajos de Los Ángeles, mientras lee un periódico en papel. Como has dicho, quedan 4 años, pero todo puede pasar. Recordemos los cines, Alfredo. Sí, es Kinépolis, Liz, Babel, tenemos entendido. En total en España son 50 salas. Para disfrutar una vez más en una versión restaurada. Le llaman, ¿no? Le llaman la versión del director, sin Final Cut, aunque hay 7 versiones. Esta, una más. Hemos podido verla en Cines Babel y se nota el gran trabajo de restauración que han hecho tanto en el aspecto de imagen. Hay escenas que, como de sonido, si no la ves en gran pantalla, no es lo mismo, ¿eh? Disfrutemos de una obra maestra, Blade Runner, del gran Ridley Scott. Pues recta final de nuestro programa de este fin de semana y tenemos que comentar que ya ha salido la lista de las películas que más beneficio han dado en Estados Unidos, las 20 que más beneficio han dado. Tenemos que destacar las 5 primeras. En el número 1, los Transformers, que con 200 millones de euros de beneficio, no me extraña que sigan y sigan haciendo películas de estas, que aquí en nuestro país, pues todo lo contrario, no termina de triunfar. En el número 3, la Lego Película, 187 millones de beneficios. En el número 4, los Juegos del Hambre, 173. Y en el número 5, también hay que esperar, la fantástica película Guardianes de la Galaxia, con 167. Bueno, hay que decir que no se me ha olvidado en absoluto la número 2. ¿Qué película la que está en el número 2 con más beneficio? El Francotirador. Una película modesta, barata, dirigida por Clint Eastwood, que casi empata a los Transformers, lleva ya casi 200 millones de euros de beneficio. Una locura, ¿verdad? Muy recomendable, además, porque es una película que ha puesto a toda la crítica de una manera inesperada a todos contra todos, porque los hay que la aplauden elogiosamente y otros que dicen todo lo contrario. Yo creo que es el público quien tiene que decidir desde modesta... Ya ha decidido. Sí, no, desde luego, su última palabra ha sido contundente, ¿no? Transformando en unas grandes películas de éxito de taquilla. Desde nuestra modesta opinión creemos que es muy recomendable y que hay que ver una película para ver cómo vive su propia contradicción íntima un hombre que tiene como misión matar al enemigo. Cerramos ya con los estrenos y la agenda cultural. Los estrenos para la próxima semana: Cenicienta de Disney y Focus, la última película protagonizada por Will Smith, una película que tampoco ha entrado muy bien en la taquilla de los Estados Unidos. En la agenda cultural, en el Cine Estudio, durante este fin de semana tenemos Invencible, dirigida por Angelina Jolie, y El Hobbit. Y la próxima semana, dos buenas películas: La Conspiración del Silencio y Mr. Turner. Nada menos, una excelente obra que no nos despiste el título, porque no habla de un pintor, nos habla de una época, de la época victoriana, aquella época en que iba a nacer un imperio que se iba a extender por todo el mundo y lo iba a dominar de manera férrea, como has dicho antes. En el Autocine Star, Chapi y Obsesión, un estreno de esta semana con Jennifer López. No hay mucho de qué hablar de esta película. Y destacar en la Filmoteca, este fin de semana podemos ver Esta tierra es mía, de Jean Renoir, y Roma, ciudad abierta, de Rossellini, una auténtica obra maestra. Y la próxima semana, el miércoles concretamente, tenemos Te querré siempre, de Rossellini, y El proceso, otra gran película de Orson Welles. Pero además tenemos más películas que destacar. Bueno, el viernes 20 de marzo y sábado 21, una gran película de Rossellini también, Alemania año cero. Para entender lo que es la Europa que vivimos, hay que ver esta película en la que se retrata cómo estaba la Alemania inmediatamente después del triunfo aliado, totalmente devastada y con las personas que vivían dentro de ella sin expectativas de futuro. Es una película metafórica tan importante como Roma Città Aperta, en el sentido de que nos permite comprender a las personas que van a empezar a construir la futura Europa. Cómo son, cómo piensan, cuál es su moral, a qué están dispuestos, a qué van a renunciar, qué tienen que olvidar y, sobre todo, qué están dispuestos a pagar. Pues con una modesta aportación económica, 2,5 euros que cuesta la entrada de la Filmoteca. Está muy bien. Este fin de semana y la próxima semana podemos disfrutar de grandes clásicos del séptimo arte. Alfredo, nos vamos ya. Hasta entonces. Más cine aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.